Muchas gracias. Vamos con Ángel González. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos por allá. ¿Qué cuenta? Bienvenido, Ángel. ¿Cómo entra a la página de internet? Es facilísimo. www.defensadeldeudor.org, de organización. Muy bien. defensadeldeudor.org. Exactamente. Ahí está. Bueno, más fácil no puede ser. También vamos a estar repitiendo los teléfonos de las oficinas de defensa del deudor. Ahora ya certifiqué recomendada por la CONDUCEF, porque siempre hay alguien que no quiere el bien común. Siempre hay un enemigo velado o declarado de los intereses del pueblo. Así sucede. Pero incluso ya hasta los partidos políticos se han acercado a defensa del deudor, Ángel. Sí, ya varios, todos de hecho, todos han estado tratando de ver si nos pueden jalar, pero somos muy claros en ese sentido. Nosotros vamos a apoyar a aquel partido que se le vea en realidad la intención de ayudar al deudor. El partido que lance alguna propuesta, alguna iniciativa que en realidad se concrete, tenemos más de 14,000 personas listas para apoyarlo, pero que de verdad nos echen la mano. Graciela Muñoz Nuño dice que ella ya se benefició de la información que hay en la página de defensa del deudor, que está muy buena, que hay testimonios increíbles, que por qué no nos relatas algunos testimonios recientes para que la gente entienda cómo trabajan ustedes y de qué se trata. Es muy fácil y está muy bien que pregunte esto, porque luego la gente no entiende cómo funcionamos. El deudor llega con nosotros con su problema, ¿no?, de deudas. Lo que hacemos nosotros es analizar su situación de manera particular, ver a quién le debe, cuánto le debe, por qué le dejó de pagar. Ya teniendo esta información, lo que va a hacer el deudor es una suspensión provisional de pagos. Aquí no hay de otra. Mucha gente nos dice, es que ¿cómo les recomiendas que dejen de pagar? No, no estamos recomendando que dejen de pagar. Es que no tienen otra opción, no tienen posibilidades de continuar pagando. Una suspensión provisional de pagos es algo que las grandes empresas, las más importantes del planeta, cuando tienen problemas financieros, es lo primero que hacen. Sí, todas. Porque con esta suspensión provisional de pagos al acreedor van a sanear su economía de manera interna, aquí a nivel personal, y ya que hayan logrado sanear y estabilizarse económicamente, van a comenzar un plan de ahorros, van a ir juntando poquito a poquito, de acuerdo a su capacidad, una cantidad, para que cuando tengan listo un porcentaje de lo que debían, nos contacten y nosotros iniciemos la negociación directamente con el acreedor para que mediante esta cantidad logren liquidar en su totalidad el adeudo. Así de sencillo. Aquí las reestructuras no funcionan, Javier, porque la gente no tiene lana, no tiene dinero para poderlas aceptar. Si tú le dices a una persona que gana 3,000 pesos mensuales que agarre una reestructura de 3,000 pesos mensuales, tú dime cómo le haría esa persona para mantener a su familia y pagarle a todos los demás acreedores que con seguridad tienen, ¿no? Pues sí. No, pues la verdad que consejos financieros y económicos que sí son efectivos, de gente que sí sabe de economía de verdad, como el licenciado Ángel González y todo su grupo de abogados, de profesionales. Oye, Ángel, ¿algún testimonio antes de irnos al siguiente corte? ¿Algo reciente que hayan manejado? Pues es que manejamos muchísimos casos. Cada semana tenemos un post en nuestro foro de internet que se llama ¿Quién pagó esta semana? Ahí ponemos los montos que pagaron afiliados con nosotros, el nombre del afiliado, a qué acreedor le pagó, cuánto debía, cuánto le descontamos de intereses moratorios, que es todo lo que deba de intereses moratorios, se va. Y sobre esa cantidad se consigue un descuento que puede ir de entre un 60% hasta un 95% de descuento, repito, directo a capital, directo a lo que debía la persona cuando dejó de pagar. Tenemos cientos y cientos, estamos por llegar a las 1,000 negociaciones exitosas, a 2 años de haber creado este movimiento, 1,000 negociaciones exitosas, 1,000 personas que ya liquidaron sus deudas en su totalidad, y vamos por mucho más. Oye, Ángel, yo lo último de las múltiples visitas que hago a la página de defensa del deudor, que por cierto tenemos en link en la tribuna de ensenada.com, ahí está el link, nada más le da clic y se va directito con nuestros amigos, una señora de 120,000 pesos con Bancomer, y quedó como en 12,000, se me hizo increíble porque la señora manifestaba ahí, pues, que le habían vuelto la vida, ¿no? Que le habían vuelto la vida, e incluso el trato se lo ofrece el mismo Bancomer, que eso es un punto que queremos tocar contigo. Pero permítenos, vamos a ir a un corte. Adelante, tribuna, adelante. Sí, Socorrito, muchas gracias. Ángel, Bueno. Sí, la gente se sigue comunicando con nosotros, pregunta la forma de comunicarse, pregunta cómo funciona esto, en fin, están ávidos de enterarse de todo esto, Ángel, dinos. Bueno, pues te comentaba, es muy sencillo, el deudor se contacta con nosotros lo apoyamos analizando su caso y conciliando y negociando directamente por él con el acreedor, consiguiéndole descuentos magníficos. Aquí la clave de todo esto es la paciencia y la información. Si el deudor conoce sus derechos, sabe a ciencia cierta qué puede y qué no puede pasar ante esta situación, ya con eso estamos del otro lado. La paciencia es más que nada para que él se enfoque y sepa de antemano que esto no se resuelve de la noche a la mañana. Claro. Él se puede enfocar en estabilizar su economía, sí, y en ir generando un ahorro poco a poquito. Es un proceso que lleva meses. Mucha gente entra y nos dice, es que yo quiero negociar ya. Es que es imposible que una persona que acaba de dejar de pagar apenas sus deudas quiera negociar un descuento con el acreedor. El acreedor simple y sencillamente no se lo va a dar. Y no se lo va a dar porque ellos tienen un sistema, un tabulador, dependiendo de la cantidad de meses que hayan pasado, son los montos que el acreedor podría recuperar de acuerdo al porcentaje. Es decir, los primeros meses el acreedor tiene casi el 100% de seguridad de recuperar el 90% o más de la deuda. Entre más tiempo pase, menor posibilidades va a tener de recuperar dinero. Por eso es que después de algún tiempo comienzan a efectuar estos descuentos. Entonces sí, nada más cuestión de tener mucha paciencia, mucha calma. La ventaja de estar con nosotros es que ya están protegidos legalmente en caso de que el acreedor decidiera demandarlos. Pues nosotros les vamos a responder mandándoles un abogado para que haga la contestación de la demanda y lleve todo el proceso sin costo alguno. Híjole, licenciado, quiero comentarte en estos momentos que hay personas llorando. Hablé brevemente porque subí corriendo, Socorrito está haciendo una gran labor, nuestra compañera que tiene una voz sensacional y que está operando. Hay señoras llorando, desesperadas, traen embargos de casas. Oye, ¿qué podemos hacer? Porque, bueno, Defensa del Deudor pues ha crecido exponencialmente, sirve de modelo, incluso ya te han pedido este modelo social de redes sociales para otros países. Hay gente de España que esté haciendo comentarios ahí. Bueno, ¿qué hacemos en el caso de cuando no es Banamex, no es Bancomer, no es Comercial Mexicana, no es, ¿cómo se llama esto de los? Porque hay otra, la tienda esta, supermercado que es muy grande, del Walmart, de los Walton, la familia más poderosa del mundo. ¿Qué hacemos cuando se le debe a las dependencias de gobierno municipal? ¿Tú nos puedes ayudar con eso? Claro que sí, pero ahí sí necesitamos checar caso por caso, de manera muy puntual, cada detalle, porque dependencias del gobierno es otra cosa diferente completamente, trabajan diferente en relación a como lo hace un banco o una tienda departamental. Entonces ahí sí hay que checar exactamente qué se debe, desde cuándo se debe, tipo de documentos que se firmaron, etcétera. En base a todo eso se le puede dar una asesoría completamente gratuita, no cobramos ni un centavo por esto al deudor. Bueno, a la señora que nos habló, ni siquiera tienen que gastar en la larga distancia, nada más nos llaman. En un minuto agendan una cita telefónica con una de nuestras secretarias, le proporcionan algún número telefónico fijo, obviamente, donde les llamemos nosotros, sí, cuelgan, y si quieren en ese momento les regresamos la llamada o más tarde durante el día, y nosotros vamos a llamarles para que no gasten en la larga distancia, y si quiere aventar una hora de asesoría, una hora les damos, no cobramos nada por eso. Fíjate, muy bien, vamos a repetir tus teléfonos. Adelante, Javier García Godínez. A ver, si estoy en un error, me corriges, por favor, Ángel. Claro que sí. 01, por supuesto, 55-94-54-91. Está bien, pero te faltó un 55. Está sí, 55, sí, y luego otra vez 55. A ver, vamos de nuevo. 01-55-55-94-54-91. Perfecto, ese es uno. Ajá. El otro es, se repite, el 94-54 y luego 55-14. Efectivamente. Ajá. Muy bien. Bueno, a la señora que nos llamó, ahorita vamos a contactar con ella. Usted puede seguir llamando, déjele los comentarios a su corrito, le vamos a ayudar, 178-1090, pero anímese. Mira, Ahí te va, te voy a leer el siguiente mensaje y tú nos vas a decir qué grado de desesperación, después de la experiencia que tienes ayudando a tanta gente, en qué grado de desesperación está esta persona. Dice, Ángel Javieres, soy comerciante, me da pena, nunca había tenido que recurrir a este tipo de ayuda, siempre fui una persona solvente, mi familia salió adelante, generé riqueza y varios empleos, soy una persona orgullosamente ensenadense, pero ya no se puede, lo que estamos viviendo actualmente no está fuera del control personal, sale del control personal, del esfuerzo de que te levantes temprano, de que seas bien administrado, de que manejes una sana economía, de que tengas que despedir a algunos empleados con el dolor del corazón. No, ya esto nos rebasa, esto ya es a nivel global, dice, ya no se puede hacer nada. Acabo de cerrar mi negocio, mi restaurante, después de mucho tiempo en Ensenada, y me da mucha pena decirlo, pero tengo deudas a tarjetas porque las usé para pagar nómina y no sé qué hacer. Y hay otros dos restaurantes que cerraron la semana anterior. Bueno, ¿cómo ves, Ángel? Desafortunadamente es el caso típico, ¿no? Es el usuario de tarjetas de varios años, cliente del banco de 5 estrellas, que nunca había tenido un problema. Ahorita, en la crisis, barre con su negocio, quiebra el pobre, y pues utilizó lo último que le quedaba de la tarjeta para pagar la nómina, para ir saneando algunas deudas. Ahí cometí un error porque no se debe de adquirir deudas para pagar deudas, ¿no? Es lo peor que se puede hacer. Pero ya lo hizo, no se preocupe, lo podemos ayudar a negociar directamente con sus acreedores, con los distintos bancos, para conseguir que liquide su deuda con un porcentaje de lo que les debe. El banco acepta este tipo de convenios no porque sean muy buenas personas, no porque sean hermanitas de la caridad, ni mucho menos, sino porque el banco nunca pierde. Si este señor, si esta persona hiciera cuentas de cuánto le ha pagado al banco, con seguridad ya le pagó 3 o 4 veces lo que le prestó, ahorita está pagándole puros intereses, y el banco, con lo que logre recuperar, aunque sea con descuento, es ganancia para este. Bueno, dice Ana Luisa, que no nos deja su apellido, pero bueno, ella sabe por qué no lo hace, que la gente llame al teléfono 178-1090. Quiero decirles que le estoy muy agradecida a Ángel González de Defensa del Deudor, y le voy a decir la verdad, Ángel, con la pura asesoría que nos da en la página de internet, con eso tuve para solucionar mis problemas. Le mando un abrazo, es una magnífica labor, qué bueno que la Conducef y otros organismos ya lo están reconociendo. De verdad, escuchen a Ángel González, dice Ana Luisa. Te mandan pues muchas felicitaciones, Ángel. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes, de verdad. Eso es lo que nos motiva a seguir adelante, el poder ayudar a la gente. Oye, y esto, bueno, a través del internet podemos estar llegando a varias partes. Enseguida me van a dar el reporte, pero de seguro estamos en el Estado de México. Te mandan saludos de una universidad de aquí, que es la UABC, es el alma mater de mucha de la población de aquí, la universidad más importante, la universidad pública, la autónoma. Y te mandan un saludo. Y que qué bien que deberías hablarles, dar tips de economía y de manejo de administración, sobre todo porque en diciembre la gente se va con todo al otro lado con la tarjeta. Saludos a los amigos de la UABC, qué bueno que nos están escuchando. La comunidad universitaria de por allá. Sí. No, ahorita menos que nunca, porque en enero se viene algo muy fuerte, enero, febrero, marzo del próximo año, y la crisis va para largo, así que ahorita ahorrar más que gastar. Ay, Ángel, bueno. La señora Saldívar dice, mi detalle es con Bancomer, me dio una tarjeta de crédito, la verdad la usé porque primero se enfermó mi esposo, después lo despidieron, yo me quedé en 50%, dice, de las casas que limpiaba, ya no me pudieron pagar aquí mis clientes de toda la vida en Ensenada, nada más tengo 2 casas por semana, debo 70,000 pesos a Bancomer, y tenía una deuda de 20,000, no les he podido ya pagar y no me dejan de llamar en la madrugada, en la medianoche, a la hora de la comida. La van a volver loca. Dice, ya no sé qué hacer. Dice, si pudiera pagarles, pagaba, ¿qué hago, Ángel? Pues nos podemos ayudar bastante. Con Bancomer tenemos excelentes tratos. Afortunadamente, es de esas instituciones que sí está echándole muchas ganas para que a través de nosotros se pueda resolver el problema de muchísima gente. Aquí le voy a decir algo muy interesante a esta persona. Nosotros negociamos directamente sobre lo que debía cuando dejó de pagar. Es decir, que todos los intereses moratorios que se hayan generado a la fecha se van a condonar en su totalidad. Y si, por ejemplo, ella dejó de pagar cuando debía 20,000 pesos, sobre esos 20,000 pesos vamos a buscar un descuento que con Bancomer ronda el promedio de entre el 70% y el 95% directo, repito, sobre esos 20,000 pesos. O sea que de los 70,000 que debe al día de hoy se vaya olvidando, y ya con esto yo creo que le cambia la perspectiva. Eso sí, tiene que echarle muchas ganas al ahorro para juntar ese capital, ese porcentaje que le comento, el 30% sería más que suficiente para negociar y liquidar esa deuda. Muy obviamente bien. Vamos sobre el descuento más alto. Ángel, vamos al corte especial del mediodía. Vamos a ocupar el 30. Oye, sigue entrando muchas y diferentes llamadas. Ahorita te voy a hacer los comentarios para comentarlos y que nos ayudes con ellos al volver. Tenos paciencia, Ángel. Aquí seguimos, Javier. Volvemos rápidamente. Adelante, tribuna. Licenciado Ángel. Bueno, hay una multitud de mensajes. Sobre todo escritos, también tenemos llamadas con socorrito. Vamos primero con las llamadas. Nos dicen que qué puede hacer la gente que tiene 14 años pagándole al Infonavit su casa, al crédito que adquirieron a través de Infonavit, y no le bajan, que si se pueden conectar, que si usted puede auxiliar o les puede recomendar a alguien de alguna forma. Pues que nos llamen, habría que analizar caso por caso, pero desafortunadamente ya si uno está comprometido a un pago, hay que tratar de cumplirlo, pero con Infonavit se puede llegar a conseguir muy buena solución a todas las personas que ya no pueden pagar sus deudas con ellos, que se les reestructure, y ahí sí vale la reestructura porque no cobran intereses tan abusivos. Ahí sí se puede negociar. Sí, ahí sí, ahí no hay mayor problema. Que si nos vuelve a repetir el segundo teléfono que tiene. Claro que sí. Porque el primero está lleno de llamadas. Ahí va. Sí. 0155, la LADA, así tal cual, y luego tienen que marcar tal como lo voy a decir. 5594, 5514 y 5594, 5453. Tenemos tres líneas a su disposición. Todas tienen que marcarlas primero con el 0155. Bueno, ahí está. Luz Elena Villarruel dice, es verdad, están muy caras algunas tarjetas y uno no sabe usarlas, cobran carísimo, es un abuso. Yo tengo tarjetas, dos tarjetas nacionales, una de Bancomer y otra de Santander, y las dos son muy altas, poquito menos la de Santander, está un poquito más baja, dice Luz Elena. Ahora, tengo una tarjeta americana que también la estoy perdiendo por la devaluación que hubo, dice, por la devaluación, pero cobran mucho menos interés. El problema es que con ellos no se puede negociar. ¿No puedes tú negociar tarjetas americanas, estadounidenses? Desafortunadamente no, porque rápidamente te explico. Nosotros podemos meterle un poquito de presión a los bancos para que hagan negociaciones con nosotros por el número de representados que tenemos. Si yo hablo con Banamex, por ejemplo, y le digo que tengo 4,000 personas que están con nosotros, que tienen deuda con ellos, y que esas 4,000 van a pagar bajo ciertos términos y condiciones, por supuesto que Banamex me va a hacer caso. Lo mismo pasa con Bancomer, lo mismo pasa con American Express aquí en México, etcétera. Ahí con las tarjetas americanas, tratar de negociar una sola deuda con un banco americano es materia prácticamente imposible. Necesitaríamos que fuera un número importante de personas con problemas con ese banco para poderlos apoyar. ¿No hay alguna organización social, alguna red, en Estados Unidos que ayude, igual que ustedes lo hacen? Desafortunadamente no. Hemos tratado de buscar y buscar, y nada más son reparadoras de crédito que en realidad no solucionan nada. Vamos a ver si se puede llegar a crear, con algunos contactos que tenemos por allá, alguna comunidad similar a cómo funciona Defensa del Deudor. Claro está, haciendo hincapié en que las leyes en Estados Unidos cambian radicalmente en comparación con las mexicanas, y allá de estado a estado se modifican, ¿eh? Oye, y también pues ahí sí que habría riesgos enormes, ¿no? Sí, allá obviamente el riesgo es mucho mayor. Habría que tener una estructura muy muy bien organizada y una estrategia bien definida. Es algo que se debe hacer con mucha calma, no se puede uno precipitar, porque estamos hablando de que se pone en juego el patrimonio de la gente. Todo lo tenemos que hacer con muchísima calma, mucha paciencia. Quizá en unos 6 meses tengamos algo finalmente por allá. Ahorita estamos organizándonos con gente, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de España, para crear movimientos sociales muy similares a Defensa del Deudor aquí en México. Pero repito, en Estados Unidos es más delicado por el tipo de legislación que existe por allá, ¿no? Fíjate que incluso tenemos gente que nos escucha en estos momentos en España, ahí en el Distrito Federal, muchísimas personas, en Argentina. Saludos al Cono Sur. Y bueno, dice Luis Díaz, no cabe duda que el futuro es para los ciudadanos, está en las organizaciones y en las asociaciones ciudadanas. No cabe duda, para mejor muestra de ejemplo, el licenciado Ángel González y Defensa del Deudor. Ahí tienes un comentario más. Muchísimas gracias, de verdad. Es que desafortunadamente no hay de otra. Si no nos organizamos nosotros los ciudadanos para defender nuestros intereses y nuestros derechos, pues simple y sencillamente las grandes corporaciones nos harían pedazos, ¿no? No hay más que hacer que organizarnos, diseñar estrategias bien definidas, tener toda la información posible para poder llevar a cabo esto, pero haciéndolo con calma y bien se puede lograr sin ningún problema. Dice, no sé, esto, pues, antes de irnos un corte, discúlpanos, es diciembre y hay muchos patrocinadores en esta radio, que es la radio de Ensenada, Radio Bahía. No te preocupes. Oye, dice, antes de irnos un corte, dice José Luis Sánchez Ventura, dice que él escuchó a Andrés Manuel López Obrador recomendando Defensa del Deudor en un discurso en el sur del país, que él estuvo ahí presente. No sé si tú tengas alguna información, nos lo confirmas después del corte, por favor. Bueno, está el comentario este final, al que le hice al final del corte, pero claramente usted nos dijo que Defensa del Deudor nunca se politizará. No, nosotros no nos vamos a politizar, no estamos con ningún partido, pero sí, por ejemplo, el movimiento del señor Andrés Manuel López Obrador, que no, yo no estoy con él ni contra de él, ¿no? Somos totalmente apartidistas, hay que dejarlo muy claro porque luego la gente se confunde. Pero eso sí, mediante su movimiento de las casas del movimiento, las distintas casas del movimiento que tiene la República, nos recomienda muchísimo en sus páginas de internet, en las pláticas que da, y nos ha canalizado a muchísimas personas a través de estas casas del movimiento para que las ayudemos. Pero jamás se han querido colgar de nosotros, eso sí hay que reconocérselos, y nosotros tampoco de ellos, para nada, ¿no? Nada más es algo recíproco. Ellos apoyan a los deudores, los mandan aquí a que nosotros los ayudemos, tienen nuestras direcciones de internet en sus distintas páginas de las casas del movimiento, y nosotros hacemos lo mismo como una atención, tenemos enlace a su sitio web aquí en nuestra página de internet, pero esto no quiere decir que estemos con el movimiento político del señor Andrés Manuel López Obrador. Estamos esperando a ver que en realidad alguno de los políticos, algún partido, concrete algo real en beneficio de los millones de deudores que hay en toda la República Mexicana, y sea quien sea, si demuestra esta intención de ayudar, nosotros lo vamos a apoyar, porque aquí la gente no estamos en contra de la clase política, estamos en contra de los políticos pues malhechores o que nada más hablan y no hacen nada, ¿no? Tenemos que tener una clase política adecuada, honesta y que nos cumpla con las promesas. A esos son a los que vamos a apoyar. ¿Cuántas visitas tiene la página de Defensa del Deudor al día o por semana? Uy, no, al día tenemos miles, tenemos aproximadamente más de 5,000 visitas diarias en nuestra página de internet. Precisamente anoche en la madrugada se cumplieron las 5 millones de visitas desde septiembre del 2009 a la fecha. Ay, ay, ay, bastantes. Sí, no, increíble, no, es algo impresionante. ¿Y no han tenido ataques de hackers, ataques cibernéticos? Sí, constantemente, pero afortunadamente nuestro webmaster es muy bueno y tiene muy protegida la página con contraseñas bien hechecitas, muy encriptado todo, y hemos tenido algunos ataques cibernéticos, pero de gente muy, ¿cómo le dirá él?, muy novata, ¿no?, en este sentido, que no sabe lo que hace. Son algunos detractores que tenemos por ahí en la red que no les gustamos, sospechamos que se trata de cobradores, de esos que no saben hacer su trabajo, que se hacen pasar por deudores o pseudodeudores, y nos critican y nos atacan, pero es que las pruebas son bien claras. Defensa del Deudor está tan bien que no tenemos ni una sola queja ante instancia alguna. Por ejemplo, si tú te metes a Profeco y les preguntas por nosotros, te van a decir que somos limpios 100%, que no tenemos ningún problema. La misma Profeco ya revisó nuestro contrato de prestación de servicios y estamos 100% libres de cualquier problema. Profeco, Conducet, qué bueno, me da mucho gusto porque sinceramente a mí me han beneficiado bastante y siempre va a haber, cuando una persona emprende algo y tiene éxito, tiene capacidad, tiene talento, siempre va a haber detractores que podrían vivir mejor y estar mejor haciendo lo que Dios les dio por talento, pero hay gente que se conduce por el camino del mal, de la envidia, del sarcasmo, del ataque. Y bueno, eso siempre va a estar alrededor de toda la gente que tiene éxito, como tú lo tienes, Ángel. Pero, oye, mira, no nos molesta porque nos hacen publicidad gratuita. La gente no es tonta. La gente, cuando alguien habla mal de manera así tan, ¿cómo se le mordaz, tan severa? Pues de inmediato se le prenden las luces, ¿no? Dice, a ver, vamos a ver de qué se trata, porque esto me parece hasta exagerado. Y hemos tenido literalmente cientos de personas que gracias a esa crítica mala han llegado con nosotros, se dan cuenta de que todo es mentira y se quedan. O sea que nosotros hasta cierto punto estamos agradecidos con esas personas. Lo malo es que no hablaran de nosotros, ¿no? Que nadie nos mencionara, porque entonces no tendríamos ninguna importancia. Muy bien. Mientras hablen bien o mal, nos posicionan y nos mantienen pues al día, ¿no? Muy bien, constantes. Vamos a ver, parece que está de nuevo Josué Ibarra. Josué, te escuchamos, adelante. Había 100% de acuerdo con lo que dice el licenciado. Mira, tenemos que hacer algo, y los únicos que pueden hacer algo son nuestros representantes, ¿no? Tenemos que exigirles a nuestros diputados federales que cambien esas leyes para que esos contratos ventajosos para las compañías, de cualquier compañía, Telmex o Nextel y bancos, que se quiten esos contratos que son 100% carentados al lado de la gente del dinero, ¿no? Sí, exacto, a la clase no política que beneficia al empresario, al poderoso. Igual que el gobierno, y bueno, si no les exigimos a la gente que nos representa que hagan algo. Mira, está mal que se hagan comparaciones, pero en Estados Unidos no pasa tanto esto, ¿no? En Estados Unidos se cuida más al cliente en el aspecto de cuando haces un contrato con alguna compañía. Allá pagas por mes, no tienes que firmar por 12 meses. Si dejas de pagar, te quitan el servicio y cuando lo vuelves a renovar, no pagas ningún dinero extra. Entonces, ¿por qué no se puede hacer esto aquí, Javier? Países como España, ¿qué pasa en España, por ejemplo, si le quieren subir la cuota del internet a alguna empresa o les quieren subir el precio de la telefonía celular? Se organizan de inmediato y nadie utiliza ese servicio. Presionan mediante ese... Nosotros tenemos el poder, desafortunadamente en México no lo acabamos de comprender, pero nosotros tenemos el poder de que si Nextel tiene un contrato ventajoso, lo que hacemos es no usarlo. Vamos a castigarlo unos meses. Con una semana que nadie utilizara el Nextel, con una semana que nadie utilizara el celular, automáticamente echan para atrás cualquier contrato abusivo o cualquier subida de precios. Es cuestión nada más de organizarnos. Las redes sociales están ahí, el internet afortunadamente hasta el día de hoy sigue siendo libre 100%. Organizar a la gente, decir, nos quieren subir la cuota, nos quieren cambiar el contrato que firmamos, vamos a organizarnos, a dejar de usar ese servicio. Una semana, unas horas bastarían para que esas grandes empresas sintieran el poder del pueblo. Es lo que hace falta. Es lo que hace falta. Está el señor Abraham Ramírez. Don Abraham, tenemos dos minutos antes de irnos un corte, pero después podemos volver con usted. Pero adelante con su comentario. Inícielo, por favor, don Abraham. Más que comentario, quiero informarle al licenciado que se está dedicando a esa obra, que en Tijuana, que ya sabes, en la televisora que de la que estabas tú trabajando, habló para Tijuana un licenciado que descubrió un robo que están haciendo los bancos. Le cobran el IVA, que creo no existe, y luego le vuelven a cargar. Total, que se quedan con el IVA y ese nunca aparece en la cuenta del deudor. Algo así. Debería de informarse el licenciado, ya sea con Blasquez o con alguno de los que trabajan allí en esa estación, en esa televisora, a Tijuana. A ver si le sirve de algo ese licenciado que descubrió ese robo, que está en la contabilidad, está en los números, o sea, no es visible. ¿Sí me entiendes? Esos robos ocultos. Es todo, Javier. Gracias. Gracias a don Abraham Ramírez. Usted también, Sígase comunicando, Nextel 152, estrella, 14 estrella, 284, teléfono 178-1090, donde está Socorrito atendiendo a todas las personas que nos llaman. Y vamos a ir un corte, seguimos con el licenciado Ángel González. Continuamos en la tribuna, adelante. Gracias, licenciado. Bueno, pues seguimos contigo. Qué bueno que vinieron todos estos reconocimientos de Conducef, de Profeco. No siendo una institución del gobierno, sino un movimiento social que se vio en redes, en la internet, y que está apoyando a muchos, muchos, muchos ciudadanos, y que ha servido incluso, ya te lo han pedido de ejemplo para la estructura, para el Cono Sur. Bueno, pues decirle a la gente que se siga comunicando al 178-1090, que sus deudas a tarjetas, a casas como Financiero Independencia, estos prestamistas, pues tienen, se pueden arreglar, tienen solución, Ángel. En este número le atiende Socorrito. Claro que sí, aquí les podemos ayudar con cualquier clase de deuda que tengan, tarjeta de crédito, préstamo personal, hipotecarios, automotrices, pero eso sí que quede bien claro, cada caso es distinto, aunque sean muy parecidos, los más insignificantes detalles hacen la diferencia, hay que checarlos caso por caso y en base a eso diseñar una estrategia particular para cada uno. Muy bien, está el señor Santos González, al cual le damos la bienvenida. Qué bueno que nos vuelve a llamar nuestro amigo. Santos, te escuchamos con atención, y el licenciado en la Ciudad de México. Adelante, Santos. Sí, mire, buenas tardes. Nada más hacer un comentario sobre tarjetas de crédito, que a mi esposa, no sé, hace poquito te hablaron también respecto a tarjetas de la Walmart. A mi esposa le pasó lo mismo que la señora en esa ocasión. Le ofrecieron una tarjeta que era gratis y al final de cuentas no lo fue. Dijeron que era gratis, que nada más cada que ella lo utilizara, pues tenía que pagar sobre lo que había sacado a crédito, ¿no? Pero el primer mes que se debe tener la tarjeta, pues le llegó un cobro por ciento y tantos pesos, ¿verdad? Y ahí inmediatamente pues se dio cuenta que no era gratis. Pero la cuestión es que lo envuelven a uno, pues lo envuelven diciéndole, sabes que es gratis, no te va a costar nada, firmas el contrato, ¿verdad? Y después te dicen, no, pues es que en las letras chiquitas, ahí decía, ¿verdad? Pero la persona que te explica, te dice ahí que es gratis. Entonces yo pienso que ese tipo de empresas hay que checarlas antes de que den las tarjetas, hay que agarrarlos en el movimiento, ¿verdad? Multarlos y hacerlos, pues ahora sí que paguen por el delito que están cometiendo, porque engañan a la gente. Desafortunadamente ahí el problema es, gracias, el promotor de la tarjeta, que con tal de llevarse su comisión, pues le dice cualquier cosa al cliente, ¿no? Le dice, no le vamos a cobrar nada, y en realidad la letra chiquita, como bien señala esta persona, ahí viene pues el clausulado donde se cobra la anualidad y las distintas comisiones. Ahí lo que debe hacer el cliente siempre, siempre, siempre antes de firmar nada, es leer el contrato de manera muy minuciosa. Luego vienen con terminologías legales que la gente... Pero tienes que llevar una lupa, Ángel. Nos lo escaneen y nos lo manden. Con todo el gusto del mundo le damos una revisada, sí, y les decimos si les conviene o no. Oye, bueno, qué bien por el señor Santos González que tenga ese valor. Mucha gente pues sabe que la familia Walton es la familia más poderosa del mundo, y Walmart ha llegado a México, y mucha gente lo ve como progreso que esté la Walmart. Efectivamente, en muchos productos sí manejan precios más bajos, pero también es un tronadero de tienditas, de abarrotes, de licorerías locales, como pues truenan como ejote, porque y salarios, ¿quién aguanta, no? Salarios insultantes. Se dice que ellos invierten millones y millones en descuentos para acabar con todo alrededor. Sí. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensas, Ángel? Desafortunadamente así es como se maneja el sistema capitalista mundial, ¿no? Es la explotación del hombre por el hombre. Sí. El dueño del changarro, del negocio, de lo que sea, explota al trabajador pagándole sueldos irrisorios por una labor que vale muchísimo más, y el dinero se lo lleva el capitalista, y al obrero, al trabajador, pues le dejan unas migajas para que subsista, y haciéndolo incluso cliente de su misma producción, ¿no? Lo que el empleado logra poner en manos del cliente, el mismo empleado lo consume. Entonces es un negocio redondo para las grandes corporaciones internacionales, como este caso Walmart, como Telcel, como millones Telmex que hay en todo el mundo, y los demás con sus casas de cartón, de todos los países capitalistas, están diseñados para mantener ese status quo donde pues el rico y el poderoso es el que pisa al pobre, ¿no? Oye, la gran división. Luz Elena Villarroel te manda saludos y dice, yo ya arreglé con la gente de defensa del deudor. La verdad, es cierto, tenía una deuda de 60,000 pesos, la manejó al menos de 12,000. El detalle aquí es que se paga, quedas bien, Dice Luz Elena, el detalle es que mucha gente por menos de ese dinero, 100 pesos, 200, 300, 500 pesos, queda en el buró de crédito y pierde créditos. Ya no es objeto de créditos buenos, también pierde esa opción. ¿Se puede hacer algo por la gente que está en el buró de crédito, Ángel? Desafortunadamente no. Eso de la calificación en el buró de crédito se debe de negociar antes de que hagan el pago. Sí. Ya una vez que ellos efectuaron su pago, si la empresa decide dejarlos con castigo en el buró de crédito, ya difícilmente los van a remover de ahí, a no ser que paguen el saldo remanente que quedó ahí penalizado. Es algo que siempre le decimos a la gente: si van a negociar por su cuenta, está perfectamente bien, nos podemos ayudar con toda la asesoría que requieran, pero exijan que su calificación en el buró de crédito no se vea perjudicada al momento de pagar con un descuento, con una quita. Oye, pero ¿cómo se hace? ¿Se graba el diálogo? Porque pues nada, tiene que venir por escrito, que sea por toda papel. Negociación debe ser por escrito. Por escrito. Las llamadas grabadas no sirven como prueba ante la Conducef de absolutamente nada. Debe de venir la carta convenio perfectamente bien estructurada, donde señale tiempos y formas de cómo se va a efectuar el pago, clausulando de manera muy clara todos los términos y condiciones. A ver, una... Cuando tengan su carta convenio, nos la envían, la checamos por ustedes, les decimos si viene bien, si viene mal, y en base a eso, pues ya les diremos si pueden pagar o no. Una vez hecha la negociación y te dejan en el buró, ya no se puede, pero ustedes sí pueden ayudar a evitar que los dejen en el buró de crédito con un mal récord. En el momento en que se está negociando, ¿verdad, Ángel? Sí, hay que saber negociar. Nosotros podemos hacer toda la chamba por los afiliados, toda la gente que está afiliada con nosotros. Nosotros realizamos absolutamente todo el trámite para que puedan pagar sin problemas. Y la gente que está haciendo sus negociaciones por su cuenta se puede apoyar en nosotros también. No les vamos a cobrar ni un centavo para que puedan ir pagando sus deudas ahí poco a poquito. Oye, Ángel, antes te leo, dice Alma Leticia González R. Dice, hay que entender la situación en la que está viviendo el pueblo en México. Nosotros estábamos en el ramo turístico, no somos hotel, pero vivíamos de las visitas que se hacían al estado. Ha bajado en un 80 o 90% las visitas, no vendemos nada, estamos endeudados. Lamentablemente sé que Ángel no nos puede ayudar con las rentas vencidas ni las nóminas, pero sí hemos usado la tarjeta de crédito. Yo sí me voy a comunicar. Pasa, Javier, que la gente le da vergüenza y le da pena y se van a esperar a que no estén al aire para hablarle a Ángel o a la gente de Defensa del Dudor para poder hacer algo. Sin embargo, mucha gente está llamando. Y bueno, como ella, precisamente. Dice Alma Leticia, felicidades por diversificar el programa, ya estoy harto, que si Pelayo, que si Mancillas, que si no sé qué, y las voces de siempre, que siempre no participan cuando es en bien común de la población. Bueno, es la voz de Alma Leticia. Híjole, pues yo creo que si eres comerciante, si eres empresario, si eres, ante todo eso eres un ciudadano, que tienes que hacer algo. Mira, nos preguntan por créditos automotrices que no se han podido pagar por la misma situación económica. ¿Ahí qué se puede hacer cuando debes el carro? También se puede llegar a una excelente negociación. Depende más que nada del acreedor. No es lo mismo deberle al del lote de la esquina que deberle al banco que nos haya financiado un vehículo. Cuando se trata de un banco se puede llegar a un muy buen acuerdo, porque finalmente al banco no le interesa recuperar la unidad. Sabemos bien que los automóviles se devalúan en cuanto uno los rueda y cada mes se van depreciando más y más. Eso le resulta poco conveniente para verlo como recuperación para el banco. Al banco le va a interesar más que nada llegar a un acuerdo para que se liquide lo que al banco le interesa, el dinero. Entonces ahí se puede negociar. Tenemos gente que tiene 2 años y medio, 3 años con la deuda automotriz y se ha logrado conciliar para que liquiden aún cuando ya fueron demandados. Eso es muy importante que lo señalemos. Aunque ya hayan sido demandados, siempre y cuando estemos en tiempo de hacer la contestación aquí en defensa del deudor mediante nuestra área jurídica de esa demanda, les podemos dar fácilmente otros 2 añitos o 3 para que se estabilicen, se junten en una lanita y se pueda pagar esa unidad. Mira, dice Ángel Javieres, no sé quién me puede asesorar, que si por deber el agua me pueden quitar la casa, una mujer desesperada, que si por deber el agua le pueden embargar la casa o quitársela. Pues sí, podría llegar a ser, pero tendría que deber un dineral de agua. Pues híjole, ¿ahí qué se puede hacer, Ángel? ¿Les puedes ayudar? Sí, que nos llamen y con todo el gusto del mundo les hacemos una asesoría. Ahí sí, repito, tiene que ser el caso particular. Ver en qué zona vive, qué tipo de vivienda, hasta cómo, si está casada, bajo qué régimen. Son muchísimos factores que influyen al momento de dar una asesoría de esta índole. Eso sí, les voy a hacer una recomendación. Hay muchísimos foros de internet de gente bien intencionada quizás, que trata de ayudarle a los deudores, pero están conformados por deudores que no tienen noción 100% real de esto, y brindan asesorías, ¿cómo les diríamos?, como línea de producción, es la misma asesoría para todos los problemas, ¿no? Oye... No es así, cada caso es diferente, el más mínimo detalle puede resultar contraproducente para dar una buena asesoría, entonces importantísimo que expongan su caso, y nosotros les vamos a brindar una asesoría de acuerdo a su caso en particular. Bueno, muy bien. Dice la señora que hasta le mandaron a tomar medidas a la casa, a evaluarla por 24 mil pesos. Nada más para asustarla y intimidarla. Sí, se debe mucho, 24 mil pesos. Que deba tanto de agua. Habría que ver cómo está escriturado, si tiene alguna deuda todavía, si está libre de gravamen el inmueble. Son muchos factores, muchísimos. Que nos regale una llamada y con todo el gusto del mundo la asesoramos. No sé si sea igual en todas partes, pero mira, aquí la producción de las maquiladoras bajó muchísimo, había mucho empleo en la industria maquiladora y pues de alguna forma la economía estaba mejor, porque dice la señora Katy, que está casada con el señor Luis, que se quedaron sin chamba y apenas su esposo ahorita está medio turno, está buscando el otro trabajo para completar el turno, pero no pueden pagar el crédito de la casita, que también están pensando que se las van a quitar en cualquier momento, que si les puedes asesorar. También les podemos ayudar, pero necesitamos saber igual qué acreedor es, qué tipo de inmueble es, cómo están casados, que nos regalen una llamada. No cobramos absolutamente nada por esas asesorías y les podemos ayudar mucho. Oye, ¿tienes un 01800 tú? Desafortunadamente no, tratamos de tramitar uno con Telmex, pero fueron muchos problemas. Y estamos viendo la manera de tener una línea gratuita. Por eso tenemos ese sistema de que nos llamen, un minuto la llamada, nos dejan sus datos y nosotros les llamamos a las personas para que no gasten en larga distancia. A ver, adelante, García. ¿Verdad? Muy bien. Sí, bueno. Me parece magnífico eso para que la persona pues no tenga que hacer este desembolso de esta llamada, aunque claro que es para bien, Ángel. Claro, pero entendemos su situación, que andan cortos de efectivo, y por eso pensando en esta situación y en que no tenemos el 01800 de momento, pues nada más que nos llamen un minutito, les agendamos cita telefónica, nos dicen a qué hora les podemos llamar y nosotros les llamamos, así no gastan ni en la larga distancia. Oye, fíjate que son casos muy similares, al fin y al cabo los seres son humanos, deudas. Somos parecidos y tenemos deudas, hay que solucionarlas, y si usted es un empresario, un campesino, un albañil, un constructor, un deportista y tiene deudas, pues que no le dé pena, ya si ya no habló hoy, pues lo importante es que se comunique con Ángel González en Defensa del Deudor y recordarles que vamos a estar con estos programas constantemente, porque el chiste es ayudar. Pena es que le vacíen la casa a la persona. Bueno, no, pena robar y que te agarren, ¿no? Oye, hay una persona que dice, yo le he comprado varios autos a la agencia Chrysler, varios autos, soy cliente de ellos, hoy me estoy atrasando con un transporte de trabajo y no sé qué hacer, que no le echan la mano. Oye, cuando eres cliente de tanto tiempo, de años, que se te dificulten las cosas un poquito y no te echen la mano, eso es una cosa muy fea. No cuidan al cliente, no saben, no tienen ética. En general, con cualquier acreedor, los superclientes bancarios con tarjetas de límites altísimos, que tenemos muchísimos afiliados aquí así, que por años y años le dieron dinero al banco, cuando entraron en esta situación de ya no poder pagar, los trataron de la manera más vil, como si jamás los hubieran visto en la vida. ¿Sí puedes ayudarle? Sí, claro que sí, que nos regale una llamadita y sí le podemos ayudar, por supuesto. A ver, Ángel, vamos con calma, ya nos queda poco para despedir el programa, repitiendo teléfonos, Ángel, y la forma de marcar, por favor. Claro que sí, va de nuevo, todos, el 0155 es la LADA, sí. Ese número lo tienen que marcar a fuerza. Y luego van los teléfonos completos, les tengo que hacer hincapié, se repite el 55, porque sí, eso luego genera confusión. El número que tienen que marcar es 5594-5453, 5594-5491 y el 5594-5491. 5514. Son las tres líneas que tenemos ya a su disposición. Si te acuerdas, Javier, al principio nada más teníamos una. Sí. Hoy ya son tres las que tenemos a su servicio. Marquen la Lada 0155 y los números tal como les dije. Y si suena y suena, es que están ocupadas las líneas. Tengan paciencia. Corriendo, Ángel. Vamos a hacer, creo, enlace los siguientes martes. Esperamos que sí, porque la gente lo está pidiendo. Nada más, ¿cuánto cuesta afiliarse a Defensa del Deudor? Porque para que nadie se sienta engañado ni nada. Claro que sí, mira, pueden ser usuarios, no cobramos nada, las asesorías son totalmente gratuitas, ya sean personales, telefónicas o mediante nuestro sitio de internet, o si ya desean una representación legal por parte de nuestra área jurídica, que nosotros llevemos sus negociaciones directamente con los acreedores, que podamos protegerlos de manera integral, eso tiene un costo, pero como somos un movimiento social es un costo insignificante. Cuesta nada más 800 pesos la inscripción y luego una mensualidad de 150 pesos, sin importar cuántas tarjetas tengan. Así tengan una o tengan 20 deudas, pagan sus 150 pesos al mes, nada más. El día que acaben de pagar sus deudas, se da por terminado el contrato de representación legal con nosotros. No se les cobra una penalización, no se les cobra absolutamente nada, y pues ya, ya habrán acabado de salir del problema. Esto es para tarjetas de crédito y préstamos personales. En lo que se refiere a automotriz e hipotecario, dependiendo del caso, se cobra una cantidad, pero es insignificante también. Gracias, Ángel, estamos en contacto, te va a llamar mucha gente de Ensenada, te la recomendamos mucho, estamos buscando todas las formas de ayudar, de apoyar a la gente de nuestra ciudad y juntos salir adelante. Estamos en una crisis, pero también en una oportunidad de mejorar y cuidar nuestra calidad de vida. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Javier. La página de internet, defensadeldeudor.org. Ingresen y van a obtener la ayuda que necesitan. Cuídate mucho. Muchas gracias, Ángel. Hasta luego, Javier. Hasta luego. Muchísimas gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias a todas aquellas personas que se comunicaron y ojalá que pronto salgan de sus compromisos de deudas. Nos quedamos un ratito, gracias, para darles teléfonos y ayudarle. Cuídense mucho. Nos vamos a tomar un juguito a Jugo Sonora y después al Foro de Ensenada. Es necesario. Sí. Hasta luego.